Bueno, volvimos, como hemos anticipado, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es este 12 de octubre. Vamos a estar conversando con Ernesto Gut, que es director de cine, documentalista. Ya lo tenemos al aire. Buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ernesto, comentábamos que este lunes 12, en realidad, bueno, sería martes 13, que se estrena este Exacto. documental A Campo Originario. Bueno, queríamos saber en principio de qué se trata, si nos podés adelantar este documental que realizaste. Sí, primero para aclarar, la transmisión va a ser por Cinear el lunes 12, pero después de la medianoche, a las 0:30 del martes. Bien. Lo estamos comunicando para el lunes como porque tiene mayor recordación, digamos, Tal porque es el cual. lunes a la noche en realidad. Así es. La película, bueno, se llama Cambio Originario y trata sobre la lucha de los pueblos indígenas de la provincia de Formosa. Y particularmente de todo lo que fue el devenir de la lucha de la comunidad La Primavera, que en el año 2010, en 23 de noviembre, se van a cumplir 10 años ahora, tuvo una represión muy feroz, ilegal, porque una ruta estaban cortando una ruta hacía bastante tiempo por un reclamo de territorios que estaban siendo usurpados, ¿no? Por el gobierno provincial. Y después de amedrentamientos y una gran resistencia de la comunidad, que está dirigida en ese momento por Félix Díaz, la policía provincial, que no tenía jurisdicción en una ruta nacional, la ruta nacional no puede reprimir a una policía provincial, tiene que reprimir la gendarmería, por ejemplo. Y con una orden de un juez nacional, un juez federal. En este caso no, una represión completamente ilegal y resultó muerto un originario, Jorge López, también un policía, resultó con heridas que después terminaron con su muerte. Y fueron incendiados unos 20 ranchos y encarcelados y golpeadas las mujeres, las familias, en lo que fue, bueno, una masacre, ¿no? Y bueno, esa represión, al estar en juego, estaban amenazados los dirigentes de la comunidad, estaban amenazados, o sea, Félix Díaz lo estaban buscando para matarlo, se vinieron a Buenos Aires. Al principio Amnesty International les había conseguido un hotel, pero los 10 días, bueno, ese hotel ya no estaba disponible y tuvieron que acampar. Y lo utilizaron como una forma, primero, de poder permanecer en la capital, exigiendo que se preserve su integridad física, denunciando la situación territorial de la comunidad allá en Formosa, puntualmente de la Primavera, pero también más general, lo que estaban sufriendo los pueblos originarios que estaban siendo desplazados de sus tierras. Y ahí, bueno, fue el primer acampe, en el año 2010, que duró, bueno, los primeros meses del 2011 también. Fueron desalojados ahí, también con un acuerdo. Desalojados un poco violentamente, pero también había un acuerdo de diálogo, ¿no? Que ese acuerdo nunca se cumplió y por eso en el 2015 hubo un nuevo acampe. Claro, que es el que más Que es recordamos. el que más recordamos y el que más está reflejado en la película porque es el que yo participé como documentalista activamente, registrando el día a día. Y bueno, todo el devenir de esos 10 meses de lucha, con muchas idas y vueltas y con un final que, bueno, que es para la polémica, ¿no? Porque el acampe se levantó luego que Mauricio Macri fuera electo presidente Exacto. y concurrió al acampe para suscribir un acuerdo de diálogo y de concesiones a los reclamos de los originarios. Pero esas concesiones nunca llegaron a las comunidades, por lo que hemos podido discernir a partir de los testimonios y de la observación directa, ¿no? Lo que hubo a partir de ese momento y de ese acuerdo es un cese de la lucha. Tal cual. Entonces, la política que busca romper, porque en realidad lo que hizo fue romper esa fuerza que tenían. Porque ese acampe, sí. Bueno, hacía meses que estaban, buscaban que en ese momento Cristina Fernández, corregime si me equivoco, uh-huh. los recibiera. Bueno, no se logra, como vos decís, empieza la campaña por las elecciones presidenciales y ahí es cuando se ve, o al menos yo lo veo así, Mauricio Macri ve la oportunidad y se acerca a la campe. Bueno, las fotos que difunden los medios, que se me viene ahora a la memoria, del saludo con Félix Díaz. Y bueno, la verdad lamentable, porque como dije antes, el objetivo es romper siempre. Sí, en realidad lo lamentable es que hayan dejado de luchar, porque sin haber conseguido las reivindicaciones por las que habían ido. Porque en realidad lo que ellos buscaban era un acuerdo político con el gobierno de Cristina, y luego de que fue Macri electo, bueno, él se fue personalmente, un acto, ellos exigieron que Macri fuera directamente a la campe a firmar ahí, pero el resultado de ese acuerdo, que pudo haber sido, bueno, hay un nuevo gobierno, se compromete a escucharnos, no sé qué, bueno, en 2 meses nos sentamos y que se empiecen a solucionar los problemas. Eso no sucedió. No se solucionaron los problemas. Hubo una represión terrible, no solamente en Formosa, digamos, continuó la situación, digamos, de vulnerabilidad social y de marginación y de represión, sino también tuvimos el caso de Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel, asesinado por la prefectura. Bueno, todo lo que sabemos, digamos, de que fue lo que fue un gobierno que fue hostil hacia las reivindicaciones de los pueblos originarios en todo el país. Y en ese sentido ahí sí hay un resultado lamentable, porque de tener, Félix Díaz había conseguido una visibilidad y un liderazgo al interior, digamos, de las comunidades, particularmente en Formosa, pero también en la opinión pública, ¿no? Él se había transformado en un vocero, una figura digerible, aceptada, digamos, por los medios de comunicación, por la ciudadanía, por la clase media. Tal cual, y también, de alguna manera, nunca había existido un liderazgo así. Y yo lo que tengo para recriminarle a Félix, que también es una cuestión también personal, que él perdió la oportunidad propia de transformarse en un líder consecuente y perdurable en el tiempo. Y también los pueblos originarios se les negó la posibilidad de tener una referencia importante en los medios y un vocero en todas sus problemáticas, son terribles. La realidad es que, o sea, es terrible la realidad de los trabajadores en general, porque yo no separo los pueblos originarios de la realidad de los laburantes. Exacto. O sea, hay una mistificación, digamos, de los originarios, que opera también en contra de sus propios intereses, porque si hay algo que lo fortalecería es la unidad con la clase obrera, con el resto de la clase obrera, porque los pueblos originarios son, en su gran, primero de todo, una gran proporción de los originarios de Formosa viven, por ejemplo, en el conurbano, en otras ciudades. O sea, los originarios conforman, no sé, el 50% de la población de la Argentina. O sea, no hay una cuestión, digamos, de que el originario puro es el que vive en su territorio. No, hay una realidad como que no está aceptada por los argentinos, es que nuestra identidad es mayormente indígena. Eso, viste, que dicen todos los presidentes, hasta desde Macri hasta Cristina, o sea, no hay, Y Fernández seguramente lo dirá en algún momento, si no lo digo ya, que los argentinos bajamos de los barcos. Mentira. Los argentinos no bajamos de los barcos. Tal cual. O sea, la mayoría de los argentinos es descendiente de originarios, o sea, con cruzas. Y también algunos descendían de los barcos, pero como esclavos. Porque también hay una gran proporción de la población que tiene sangre negra y no lo saben. Porque está el relato histórico de que los negros se extinguieron. Y la realidad es que yo, por ejemplo, tengo una amiga muy cercana que hace 5 años descubrió que su abuela era negra. Claro, algo que estaba borrado de... Claro, el tabú de estaba la borrado de la historia familiar. Mira. Estaba borrado de la historia familiar, porque era un dato exótico, que no entraba, digamos, en el relato de lo que es una familia blanca, ¿no? Porque ellos son, los bebés de ella es blanca, pero sin embargo su abuela era negra. Y rebuscando, encontré fotos de su abuela que ella no conoció y que era negra. Africana, descendiente de africano. Claro. Entonces, bueno, también ocurre eso, el blanqueamiento social y esa europeización de la Argentina no nos permite ser conscientes, digamos, de la realidad que tiene la Argentina como identidad india, afrodescendiente y de ascendencia europea. Es una mezcla. Claro, como vendían hace un tiempo. El crisol de razas. Como nos vendían hace un tiempo el crisol de razas. Es que, bueno, eso se acerca bastante a la realidad. Porque también la realidad es que los indígenas fueron exterminados en gran medida. O sea, también fue su impronta cultural fue completamente sojuzgada. No digamos, acá en la Argentina como que era los pueblos originarios están en una etapa, digamos, bastante incipiente, digamos, de ¿cómo decirlo?, de desarrollo, ¿no? Pero en el Alto Perú, bueno, y en lo que es ahora México, hay un desarrollo increíble, cultural, pero bueno, o sea, no por nada quemaron todos los códices mayas, ¿viste? Había una organización. Un intento de borramiento que acá fue más efectivo porque el desarrollo era mucho menor. Sí, porque tuvimos un ejército organizado con un plan sistemático para el exterminio. Y se organizó relativamente poco tiempo, pocos años. Bueno, ese exterminio. Nos contaba hoy se cumplen años de la masacre de Rincón Bomba. 73 años. Sí, ahí se cumple. Justamente que ocurrió en Formosa, en la localidad de Las Lomitas, el primer gobierno de Perón, en el año 47. Y fue, en realidad, se trató de un... No fue un levantamiento, pues no... Fue un levantamiento para lo que era ese momento. Fue una rebelión pacífica, en el sentido de que lo que hicieron muchas comunidades, liderados por una persona con ascendencia espiritual, vendría a ser. No tanto política, no era un cacique guerrero, sino una persona más vendría a ser como un sacerdote. Claro, Luciano, ¿no? No recuerdo quién fue. Y lo que hicieron, lo que básicamente se rebelaron es ante la esclavitud. No fueron a la... Se negaron a ir a la cosecha. No, a la cosecha. Lo que sucedió ahí en Formosa, que fue también Formosa, de alguna manera los indígenas no fueron completamente exterminados, porque los terrenos, el territorio no era muy muy muy productivo, sobre todo teniendo la Argentina vastos territorios, no hacía falta, digamos, ir a colonizar, digamos, los territorios. Y lo que era muy muy importante de los pueblos del norte era la mano de obra, una mano de obra esclava. Entonces el interés y lo que desató la masacre de Rincón Bomba fue esa rebelión pacífica de que los indígenas se juntaron eran miles, se juntaron y no estaban dispuestos, digamos, supongo que estaban en un estado de asamblea, ¿no? Frente a lo que era la superexplotación esclava. Y eso fue interpretado por las empresas, correctamente, fue interpretado por las empresas agropecuarias y por el gobierno de Perón como un levantamiento, como una rebelión. Y por eso fue la masacre. Que ¿Ah, sí? participó, primero los envenenaron. Claro, con o sea, comida que fue de acá de Buenos Aires. Uh-huh. En Wikipedia, o sea, es muy accesible. En Wikipedia hay un resumen de lo que fue la masacre de Rincón Bomba, sí. Muy, muy interesante. Ni hablar, digamos, de la película Octubre Pilagá de Valeria Mappelman. Sí. Ayer tuvimos un conversatorio con Valeria Mappelman, uh-huh, que se organizó desde acá de Pergamino. Bueno, muy importante la tarea de ella, sí, y cual. La película que es una película sencilla, hecha con pocos recursos, sumamente lograda a nivel periodístico y a nivel de testimonio de primera mano de lo que fue la masacre de Rincón Bomba. O sea, si la pueden ver, yo no la puedo divulgar, digamos, porque no está publicada oficialmente por Valeria, pero se puede buscar en internet, está el tráiler, hay versiones de la película y yo la recomiendo ver, justamente hoy que se cumplen 73 años de ese hecho. Pero para el que la quiera ver, Octubre Pilagá. Ah, en YouTube, yo Octubre creo que la vi Pilagá. En YouTube, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que no la publicó Valeria, claro, ella publicó el tráiler, entonces bueno, es una cuestión de respeto. Yo, por ejemplo, bueno, ahí publiqué en mi Facebook el tráiler, bueno, una conmemoración, digamos, de la masacre, y bueno, y hablo un poquito sobre la película de ellos, dos líneas, ¿no? Pero no publiqué el link de la película, sino el tráiler, porque bueno, hasta que ella no lo publique, digamos, por una cuestión de respeto, yo prefiero no hacerlo público. Está bien, perfecto, pero bueno, es una linda recomendación para que... ¿Qué necesidad que tenemos como ciudadanos de ver cine documental, social y político? No sé, yo me acuerdo, se me hace un Raimundo Gleiser por ahí. ¿Cómo? La necesidad que tiene la sociedad de, uh-huh, de ver documentales y de ver un cine, sí, social, político. Y hay una tradición muy importante acá en la Argentina. Incluso, bueno, también se tradujo en logros a nivel de lograr financiamiento del Inca por medio de la lucha, ¿no? Uh-huh. Nosotros hace 10 años aproximadamente, un poquito más, logramos como documentalistas que poder filmar, imagínate lo que era. Antes vos podías filmar solamente en 35 milímetros, en fílmico. Y cuando el grueso de los documentalistas estábamos trabajando en digital. Primero en VHS, después, bueno, en formato digital y en formato accesible para ir a hacer un rodaje, digamos, en condiciones de que ninguna empresa te esté bancando. ¿Qué? Hasta ese momento no había el subsidio del Inca para ese tipo de documentales. Y nosotros, particularmente de DOCA, que es la asociación a la que yo pertenezco, hubo una lucha muy importante, incluso con piquete de la puerta del Inca, exigiendo que haya una vía de subsidios bajos, o sea, porque nosotros no necesitamos millones y millones para hacer un documental, pero sí necesitamos recursos para hacer películas en condiciones, digamos, de mayor profesionalismo, en condiciones de que la gente, los técnicos que puedan cobrar, pero bueno, también sí, en buena medida se hace a pulmón todavía. Sí, porque es que justamente los temas por ahí que documenta que no conviene, digamos, no que conviene. Se dure mucho para ciertos claro. poderes. ¿Pudiste viajar a Formosa? No, en general el documentalismo le hace ruido al poder. Sí, te tiene miedo. Sí, y aparte, bueno, también se demuestra que no es necesario, digamos, cientos de millones para hacer una película de calidad. Exacto. Pero bueno, en el caso del documental, más que el dinero, por ejemplo, en este caso, yo en el rodaje lo que encontré fue dificultades políticas y de represión en Formosa para filmar allá. situaciones muy concretas. Fui amenazado con machete para que me retirara. No solo yo, digamos, otros miembros de la comunidad allá en la primavera, me tuve que ir custodiado por la gendarmería, a la que yo conminé de que me sacaran de ahí, que era su responsabilidad, porque querían dejarme ahí a la buena de Dios, no, porque no creo, pero bueno. No, a la buena de los punteros de Infran. Claro, eso te iba a decir, señor feudal que tiene ahí la provincia de Formosa, anclado desde hace tantos años. Bueno, igual lo importante sí, es terrible. Terrible, el peso ahí, como se siente la mirada de las camionetas blancas, las 4x4 blancas son las camionetas del gobierno. Del Infran. Que muchas veces no están identificadas, pero son miles, están en todos lados, te siguen por todos lados. ¿Cada cuánto vuelca una y le encuentran 50 kilos de cocaína? Sí, pues, claro. se dedican a eso. Así, claro. Sí, y es una provincia, hoy me estaba entrevistando una periodista allá de Formosa, de las pocas entrevistas que hacen, porque el control de los medios allá es total, ¿no? Claro. De esta película está prohibido hablar, pero bueno, me hizo una entrevista que veremos si sale o no, o cómo, pero yo le decía que ella me preguntaba qué me había parecido el Formosa. Y yo lo que dije es que yo tenía la idea, antes de haber ido, de que Formosa era un territorio sumamente árido, donde no había, viste, como un lugar como abandonado, un desierto prácticamente, claro, porque hay zonas que son así. Pero yo me encontré en la zona este, vos tenés la zona este, es mucho más árida. No totalmente árida, pero es mucho más árida. La zona este es un lugar precioso desde el punto de vista, digamos, de la vegetación, tiene un suelo rico. Entonces ahí me dio la impresión de que ese atraso que tiene Formosa va a la medida de un gobierno que tiene el control total por medio, digamos, del empleo público y de los planes. Yo no estoy en contra de los planes, para nada, que no se confunda, pero hace al control del político del lugar el hecho de que no haya obreros. Claro, la sumisión. Que no hay clase trabajadora, claro. En el sentido, no hay fábricas, no hay obreros sindicalizados. No dan la posibilidad de una organización. Exacto. Entonces, ese tipo de superestructura económica va como anillo al dedo a una estructura política de tipo feudal. Porque todo gira en torno al poder del Estado, ahí. Hace una en el semana. Peor de los sentidos, claro. En el peor de los sí, sentidos. Tal cual. El Estado ahí está presente, pero está presente porque aprieta los medios, y el medio que no publica lo que exactamente dice el gobierno vuela, aprieta a las comunidades que se quieren organizar de manera independiente no reciben ningún tipo de ayuda y los atropellan en la ruta directamente a los líderes. Tremendo. Como ocurrió con la primavera. Bueno, un cuadro, ¿viste? Y bueno, y el narcotráfico. Claro, porque es un mal pasado. Es una provincia donde el narcotráfico es muy fuerte. Claro. Y bueno, todo cierra, ¿no? Sí. Cuando dice, bueno, acá, ¿cuáles son los negocios? Y bueno, y los negocios los maneja el Estado. Porque el Estado maneja todo. En Formosa maneja todo. Y ahora, qué importante resaltar esto que dijiste, la organización, tanto de la clase obrera, industrial, asalariada, como de los pueblos originarios, tanto como clase oprimida. Sí, pero viste que hay una tendencia incluso eso de que muchas veces los líderes originarios sienten que su principal valor está en ser indígenas y los derechos que eso conlleva, ¿no? Pero a la hora, digamos, de reivindicar sus derechos, la realidad es que la fuerza se conseguiría mucho más uniendo con los demás explotados y los demás oprimidos, siendo como una cosa aparte de lo que es la estructura económica más general y moderna, ¿no?, de la Argentina, donde, bueno, el capitalismo no solamente maneja las empresas, sino maneja los gobiernos, y bueno, posicionarse ahí de una manera como con la famosa frase los trabajadores unidos, son la clase trabajadora, los pueblos originarios son clase trabajadora, en general son campesinos, mano de obra sumamente precarizada, semiesclava, y me parece que ahí encontrarían su fuerza y también su independencia política, ¿no? Y su voz. Yo soy de la idea, digamos, de que para un trabajador no hay nada peor que un patrón. Y es en ese sentido también pienso que los trabajadores no tienen que tener dirigentes patrones, tienen que tener dirigentes trabajadores. Y bueno, esto tiene que ver con, bueno, yo soy clasista, digamos, en el sentido, y no por... Viste que hay un clasismo que es de la clase dominante que, bueno, menosprecia y denigra y se separa, digamos, de la clase trabajadora. Bueno, yo propongo, y hay una tradición política del clasismo, que decir, bueno, nosotros tenemos que tener nuestro propio liderazgo, no tenemos que ir atrás de los gobiernos de turno que responden a intereses capitalistas y, bueno, ir formando, digamos, una alternativa propia de los laburantes. Tal cual, totalmente de acuerdo. Te bajé toda la línea. Nos encanta. Te dijo, háblame, mirá, ya terminé el programa y seguís hablando. De verdad. Y acá te hacemos corazón. Sí. Ernesto, bueno, para repetir, ¿por dónde se va a transmitir el documental? El documental necesario. Sí, Acampe Originario se va a transmitir el lunes después de la medianoche a las 0:30 en Cinear, que bueno, es el canal 500 de Cablevisión, el canal 400 de Telecentro. Después tiene otros números, ¿no? Como claro, que tienen dos señales dentro de la misma, pero más o menos va por ahí. Y bueno, se ve en muchos lugares del país, por suerte bastante extendido. Y bueno, es un canal el canal del Inca, y también lo recomiendo como un lugar donde se puede dar muy buen material, cine nacional de distintas épocas y bueno, documentales, aunque no nos dan muy buenos horarios. Claro. ¿Por qué será, no? Porque también al Inca le hacemos ruido. ¿Por qué los mejores documentales están a la medianoche? Nos preguntábamos acá hoy. Claro. Bueno, pero le vamos a dar. Puede haber peliculones. Claro. Le vamos a dar rosca para que lo vea mucha gente. Ernesto, te tenemos que despedir porque estamos pasados de horario, tenemos que entregar. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Y bueno, vean el documental. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Gracias a vos. Y bueno, estaremos en contacto. Dale, un placer. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Bueno, acabamos de hablar con Ernesto Wood. Sí. La verdad que... Hasta la victoria siempre. Ahí va. Bueno, despedimos el programa. Estamos un poquito pasados. Sí. Esto fue Mejor Hablar de Ciertas Cosas.